Hola, soy Álvaro Robles y esto es Odaibanet Edición Especial. Bienvenidos a esta edición especial de Odaibanet. Esta es una edición especial llevada a cabo en el Día Internacional del Intercambio Podcastero. Nosotros, que originalmente somos del podcast de Desmembrando el Misterio, en el sorteo nos tocó hacer el podcast de Odaibanet, que conduce atinadamente el señor Valente Espinosa. Trataremos de hacer lo más parecido posible al podcast de Odaibanet. Sin embargo, debemos reconocer que no tenemos tanta experiencia en cuanto a la electrónica como el señor Valente, ni tampoco tenemos la voz y la presencia, ¿no?, del conductor. Un saludo para el señor Valente. Vamos a hacer lo posible para hablar sobre algunas cuestiones de electrónica, de informática, y a ver qué nos encontramos con el camino. Con esto iniciamos. Antes que nada, he de confesarles que no soy tan fluido en cuanto a realizar los programas de radio o podcast sin algún guión. Entonces yo tendría que felicitar, ¿no?, al señor Valente Espinosa, porque conduce bastante bien su programa. Y bueno, trataremos de no regarla mucho. Iniciamos leyendo unas notas de informática y de electrónica. La primera. Toshiba trabaja en un altavoz que elimina el sonido no deseado. Pues es extraño el experimento que está haciendo Toshiba en el ámbito de los altavoces. Su misión es el eliminar el sonido no deseado o ruido que genera un altavoz cuando está reproduciendo algo. Para lograrlo, han probado con un altavoz auxiliar que se encarga de eliminar el ruido del altavoz principal. Este ruido se provoca en los altavoces en los que la construcción no es muy precisa y su interior no está perfectamente montado. En esos casos, el ruido puede suponer el 40% del sonido que genera. Algo similar le pasa a mi automóvil, ¿no? Se escucha más ruido que otra cosa. Entonces, ya tendríamos que ver cuál es la tecnología que está implementando Toshiba y así solucionar algún problema ahí que tengo con mi automóvil. Continuamos con la nota. El sistema de cancelación ya es conocido y se basa en la anulación de las ondas sonoras no deseadas. Toshiba ha incorporado esa idea dentro del propio altavoz del que queremos eliminar el ruido. En las pruebas dicen haber conseguido eliminar el 90% de ese sonido no deseado. La tecnología ha sido presentada estos días y ya está lista para ser incorporada de manera comercial. Esto representa un problema, ¿no? También para, por ejemplo, en mi caso, con la tierra, el polvo, que pues fluye, ¿no?, de alguna manera ahí en el carro, pues se va a estancar ahí a las bocinas, ¿no?, al altavoz. Y eso es lo que provoca que haya, que se escuche algo raro, ¿no?, ahí la bocina. Entonces, habrá que ver este nuevo invento de Toshiba. Continuamos. Sony patenta un novedoso control de la interfaz a distancia. Parece que Sony quiere mirar de cara a un futuro a largo plazo donde las pantallas táctiles ya estén desfasadas y donde nosotros, los usuarios, hayamos cambiado nuestra forma de manejar los dispositivos electrónicos. ¿Cómo? Patentando un nuevo control a distancia de las interfaces de los programas. La información habla de unos aros que el usuario se colocaría a modo de anillos en sus dedos y cuyo movimiento sería detectado por una cámara que está instalada en el sistema. Dicha cámara sería capaz de leer los cambios en la posición de esos anillos y modificar la interfaz de los programas, todo a distancia y sin necesidad de que el usuario maneje un periférico como puede ser un control o un mando o un teclado. Esto le caería sensacional a algunos amigos que tengo, ¿no? Continuando con la nota, resulta curioso ver cómo la patente, que posiblemente tenga ya bastantes años, se tiene la sensación de que esto es una patente que no se desarrollará en el futuro, ya que las actuales interfaces táctiles tienen muchísimos años por delante, y al día de hoy apenas les hemos sacado una mínima parte del partido que pueden ofrecernos. Cosa curiosa, ¿no? Hay muchas patentes y que todavía no se han desarrollado algunos inventos. Entonces eso sería como tomarse la medicina, ¿no? Antes de enfermarse. Continuamos con lo que sigue. Los televisores de Sony te recomendarán qué ver. Que el televisor nos aconseje qué ver no es algo tan descabellado. Ya hace tiempo que existen sistemas de recomendaciones para música, desde Last.fm hasta el Genius del iTunes, así como recomendaciones para televisión con el Taibo. Pero ahora, Macrovisión quiere integrar este sistema en los televisores. Lo hará en los futuros Sony Bravia con un servicio llamado Neon, que nos ofrecerá recomendaciones dependiendo de quién esté viendo la televisión. Para ello, deberemos indicárselo en cada ocasión, algo que pues no es tan cómodo en realidad, pero que habrá que ver cómo se implementará todo esto. Estas recomendaciones no serían solo de programas de televisión que podemos ver, sino también de contenido que dispongamos en alguno de nuestros dispositivos. De hecho, Macrovisión afirma que se implementará un sistema para visualizar contenido almacenado en una PlayStation 3 sin necesidad de cambiar al canal, donde tenemos configurada esta con una interfaz común. En un futuro, además de recomendaciones automáticas del sistema, también se tendrá en cuenta las recomendaciones de nuestros amigos, en una especie de red social de televisión. Se espera que los modelos que implementen Neon se pongan a la venta para la próxima campaña navideña. Y esto tendríamos que analizarlo bien, ¿no? Sobre todo con las cuestiones de algunas negociaciones que se puedan llegar a hacer por ahí. Por ejemplo, en las radios es muy común de que la disquera les ofrezca algún dinero por ahí, por abajo del agua, para que las radios transmitan sus determinada canción de algunos de sus artistas, lo que más o menos acá se le conoce como payola. Habrá que ver si Macrovisión no está exenta de todos estos asuntos sobre algunas negociaciones raras que puedan haber por ahí. Continuamos. HP PhotoSmart Premium Fax. Mira, hasta le pusieron apellido al aparato, ¿no? HP PhotoSmart Premium Fax funciona vía Wi-Fi. Hewlett-Packard ha aprovechado algunos días en donde hay algunas ferias fotográficas y en general de electrónica de consumo para anunciar una nueva impresora multifuncional que pasa de los cables para conectarse a nuestro ordenador. Bueno, esto sería más o menos lo que haría Wi-Fi, ¿no? Es la nueva HP PhotoSmart Premium Fax. Tiene más nombres que yo, este aparato. Como impresora multifuncional, la HP PhotoSmart Premium Fax permite imprimir a doble cara, inclusive escanear, fotocopiar y utilizarlo como fax. La impresión la puede hacer también sobre discos compactos y DVD. Esta impresora es también fotográfica. El punto destacable realmente de la impresora es que es compatible con Wi-Fi 802.1. Realmente no es la primera ni la única del mercado que podríamos valorar pues a la hora de decidirnos por comprar alguna u otra. Eso sí, el modelo de Hewlett-Packard dispone de una pantalla a color donde podremos ver las fotos que importemos de una tarjeta de memoria, por ejemplo. De sus características más técnicas, podemos remarcar que trabaja con unas 30 páginas por minuto, tanto a color como en blanco y negro, y una buena resolución de hasta 9600 x 2400. Las fotos las puede imprimir a un tamaño clásico de 10x15 y en medio minuto aproximadamente. Este aparato tendrá un precio de alrededor de unos 300 euros. Usualmente yo no acostumbro a utilizar ningún aparato de impresión, solo que sea bastante necesario. Entonces, para los que se dedican al diseño gráfico y todo esto, pues ahí tienen una nueva alternativa. Continuamos. LG podría ser el siguiente en dejar de fabricar las televisiones de plasma. No son buenos tiempos para los fabricantes de electrónica de consumo. Al igual que pasa en otros campos, las compras y renovación de equipos se limitan bastante en épocas difíciles económicamente. En estos días nos hemos enterado de que LG está decidida a bajarse del autobús de los fabricantes de plasma si no consigue aumentar sus ventas y reducir sus costos de fabricación. El LCD se está imponiendo incluso ya en grandes diagonales, y teniendo en cuenta que próximamente ya se hablará sobre los equipos OLED, el televisor de plasma está considerado por algunos fabricantes como una tecnología extra. Pioneer lo demostró hace algunos días, pues a pesar de ser muy conocido por este tipo de equipos, no dudó en dejarlos de lado para superar los malos momentos. LG no solo está planteándose abandonar la fabricación de televisores con esa tecnología, sino que no las vendería tampoco. Así pues, pocos serán ya los que quedarían dentro del duro mercado de los televisores de plasma, con Panasonic como gran protagonista en el mercado. Bueno, pues este es uno de los muchos estragos que ha causado todo este asunto sobre la crisis económica mundial. Y pues, estos son simplemente algunos de estos resultados. Continuamos. Toshiba presenta la videocámara más fina del mercado. Las empresas tecnológicas se esfuerzan en crear productos que sean atractivos para el público. Actualmente, y a raíz de la crisis financiera que vive la sociedad, las compañías exprimen al máximo sus capacidades para crear productos novedosos y a un precio competente. Además, el mercado tecnológico parece ser que está logrando esquivar en cierta manera las turbulencias financieras de los mercados. Prueba de ello fue que el gran éxito de la pasada edición del Mobile World Congress de Barcelona, en el que los principales actores del sector tecnológico presentaron sus productos. La compañía Toshiba ha lanzado al mercado la videocámara digital de alta definición 1080p Camellia S10. Las principales características de la nueva cámara de Toshiba son, según Margarita Guirao, responsable de opciones y periféricos de Toshiba en España, es una de las cámaras más finas y ligeras del mercado, con tan solo 120 gramos de peso y 1.8 milímetros de grosor. En este pequeño formato, lo que estamos ofreciendo es una cámara de alta definición que graba a una resolución de 1080 y 30 cuadros por segundo, y que gracias a su ranura SD podría grabar hasta 4 horas en alta resolución, aunque también puede grabar más tiempo en resoluciones bajas. Por otro lado, la conectividad de la nueva Camellia S10 de Toshiba permite conectarlo a una amplia gama de dispositivos, con especial atención a su salida de HDMI, que hace posible conectar el dispositivo, tanto de ordenadores como de televisores de alta definición de gran formato, sin perder calidad de la imagen. En cuanto al resto de sus características técnicas, Camellia S10 dispone de una pantalla rotatoria de 2.5 pulgadas, zoom digital, 128 MB de memoria flash, NAND interna, una batería litio-ion que proporciona una autonomía de 98 minutos con pantalla LCD encendida, luz para grabaciones nocturnas y flash. Además, se vende con cables HDMI, USB y de video, bolsa de transporte y tripié. Nada más les faltó incluir alguna gorra o camisa para que estuviera más que completo todo esto. El precio de venta de la nueva cámara de Toshiba es de 150 euros. Para la responsable de opciones y periféricos de Toshiba en España, Margarita Guirao, dijo: "Es un precio muy atractivo y creemos que es la mejor forma de adaptarnos al mercado, ya que de esta manera cubrimos perfectamente las necesidades que el cliente está demandando en estos momentos". Pues muchas personas afirman que mientras más pequeños son los dispositivos, en ocasiones son menos duraderos, ¿no? O que son más frágiles. Habrá que ver cómo esta cámara es tan resistente en cuanto a cómo se trate o cómo es manejado este dispositivo. Y vamos a la siguiente nota. Con un proyecto auspiciado por la CSIRO en Australia, se aspira a desarrollar células solares plásticas, imprimibles, flexibles, baratas y fabricadas en rollos. Ya se están poniendo en marcha unas pruebas de impresión a cargo de una compañía especializada en imprimir dinero. Producir estas singulares células solares no será más difícil que imprimir billetes. Estas células solares son lo último en la tecnología de paneles solares y ofrecen ventajas sobre la tecnología solar tradicional debido a la posibilidad de producirlas en masa de forma barata e instalarlas sobre grandes áreas, como por ejemplo los tejados de los edificios. La tecnología utilizada para estas células todavía está en su infancia, pero en este proyecto se aspira a acelerar su desarrollo y llevarla de la fase de investigación a su uso práctico en techos o tejados tan pronto como sea posible. La capacidad de fabricar células solares orgánicas y flexibles que se puedan imprimir, por llamarlo así, en un polímero de forma muy similar a como se hace con el dinero, tiene un enorme potencial. Las pruebas que se están llevando a cabo podrían también sentar las bases para convertir a la naciente industria australiana de componentes electrónicos imprimibles en una de las de mayor liderazgo en todo el mundo. En el proyecto trabajan investigadores de la Universidad de Melbourne y las empresas Securency, BP Solar, BlueScope Steel y Merck. El proyecto ya está a mitad de camino y el progreso realizado hasta ahora es óptimo. Un ejemplo de ello es que las actuales pruebas de impresión se han realizado 6 meses antes de lo planificado. Todos estos avances pues benefician de alguna manera a la ecología. Sin embargo, hay un punto importante aquí, que vendría siendo la cuestión económica. Hemos visto cómo algunos dispositivos, algunas cosas que se hacen de manera ecológica, como los paneles solares, son caros, por así llamarlo, pero pues a la larga se nos justifica de que nos saldrá más barato. Habría que analizar todo esto con calma y ver cómo pues nos llegaremos a beneficiar de todo este avance en estas cuestiones. Vamos con la siguiente nota. Software capaz de determinar la edad de una persona analizando su rostro. A las personas que quieren mantener su edad en secreto, no les gustaría estar cerca de una computadora cuando esté ejecutando este software. El programa se está desarrollando en la Universidad de Illinois y puede estimar con bastante precisión la edad de una persona examinando solamente su rostro. Este programa de estimación de la edad es útil en aplicaciones donde no se necesita identificar específicamente a alguien, sino que solo interesa conocer su edad. Por ejemplo, los algoritmos de reconocimiento debidamente perfeccionados podrían impedir que menores de edad entren en los bares o compren tabaco en máquinas expendedoras o accedan a sitios web para adultos. Estimar la edad de alguien no es una tarea fácil, ni siquiera para una computadora. Eso se debe, en parte, a que el proceso de envejecimiento no está determinado solo por la composición genética de una persona, sino también por muchos otros factores, incluyendo el estado de salud, el lugar de residencia y el estilo de vida. Sin embargo, los rostros humanos transmiten una cantidad significativa de información y proporcionan pistas visuales importantes para estimar la edad. Los atributos faciales como la expresión, el género y el origen étnico desempeñan un papel crucial en nuestro análisis de imagen, menciona Thomas Huang, profesor de Ingeniería Eléctrica y de la Computación en la Universidad de Illinois. El software de estimación de la edad fue entrenado con una base de datos de fotografías de 1,600 rostros. El software puede estimar edades desde un año hasta 93 años. Su exactitud varía desde cerca del 50% cuando la estimación difiere de la edad real en no más de 5 años, hasta más del 80% cuando difiere en no más de 10 años. Con entrenamiento adicional, utilizando mayores bases de datos de rostros, se puede mejorar la exactitud. Wang hace hincapié en que este software no identifica a individuos específicos, simplemente estima sus edades, de modo que nadie debería de verlo como una invasión de la privacidad. Yo me preguntaría, ¿para qué podría servir este software? Algunos avances o algunas cuestiones periciales, me imagino yo que podría colaborar en cuanto a algunas investigaciones, a excepción de eso, pues por el momento no lo imagino. Entonces ya veremos qué pasa una vez que el software ya haya entrenado lo suficiente y pueda hacer mucho más cosas de las que está aprendiendo en estos momentos. Hasta aquí las notas de Odaibanet Edición Especial. Bien, pues ya llegamos a la parte final de esta edición de Odaibanet, en donde hemos analizado algunas de las notas más importantes, o más recientes por lo menos, que se han publicado en cuanto a la electrónica. Mandamos un saludo al conductor original de Odaibanet, Valente Espinosa. Espero pues que nos disculpe, ¿no? Porque no salió esto como hubiéramos querido. Tal vez salió un poco extraño, fuera de formato. Le enviamos una disculpa a Valente. Se hizo lo que se pudo. Y pues debemos de confesar una cosa también. Ahora que estamos en los minutos finales de esta edición especial, quisiera hacer una serie de aclaraciones. Cuando nos mandaron los resultados del Día Internacional del Intercambio Podcastero, venía la lista del podcast que nos tocó hacer. Sin embargo, cuando ya me mandaron el resultado, el que me tocó a mí en el sorteo, que era de Odaibanet, los organizadores me mandaron una liga a una página que ya no existe, o no sé, que ya explicará el señor Valente qué pasa con esa liga que me mandaron. Yo me quedé hasta ahí, escuché el programa, el último programa que estaba publicado, realmente no recuerdo qué número era, y justamente el día de hoy, el día de la grabación, pues ya descubrí que en realidad la página de Odaibanet pues distinta. Entonces por eso pasó lo que pasó con este programa. Bueno, para quienes quieran escuchar, no sé dónde estarán escuchando esto. No sé si estarán escuchándolo en el podcast original de nosotros, que es Desmembrando el Misterio, o si lo están escuchando por otro lado. Les vamos a dar la liga para que escuchen el programa original de Odaibanet. La dirección sería clinuxera.org/Odaibanet. Esa es la dirección correcta del programa de Odaibanet que conduce Valente Espinosa. El objetivo de todo esto era darle una sorpresa a nuestro auditorio, al auditorio de cada podcast, darles una sorpresa en el sentido de que pues esto es más que nada una especie de juego, un experimento para escuchar a los conductores en una faceta distinta al que usualmente escuchamos. Por ejemplo, pues yo particularmente en mi programa soy bastante serio, no digo nada personal y pues ya me están conociendo en otra faceta. Más que nada el objetivo era ese, simplemente divertirnos y al mismo tiempo de alguna manera dar promoción a nuestros podcast amigos y se den una vuelta por los demás programas que hicimos este experimento o que quisimos participar en este Día Internacional del Intercambio Podcastero. Sé que se divirtieron dos que tres y pues con eso es más que suficiente. Para los demás, una disculpa, vayan a escuchar a Daivanet del señor Valente Espinosa y a los que nos siguen en desmembrandoelmisterio.blogspot.com ya aparecerán las ediciones normales a como se han estado publicando. Volvemos a repetir que esperamos que se la hayan pasado bien todos estos minutos. Y hasta aquí llegamos con esta edición especial de Odaiba.net del Día Internacional del Intercambio Podcastero. Yo soy Álvaro Robles y nos escuchamos en nuestro podcast habitual de Desmembrando el Misterio y al señor Valente Espinosa en Odaiba.net. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.